Paula es una neandertal de media edad. Miles de años de evolución le han dotado de un sistema auditivo complejo, capaz de traducir información acústica en señales de alarma. Sus habilidades auditivas generan un mapa espacioacústico detallado que le permite localizar con precisión la ubicación de la fuente sonora, calcular su tamaño y prevenir el riesgo que presenta. A partir de ese análisis instantáneo, toma una decisión. Paula apaga el despertador y todo había sido una pesadilla. Paula no es una neandertal, es una estudiante de grado superior de violonchelo. Al levantarse de su cama, se tropieza con su compañero de piso, Pepo, el cual nunca ha estudiado música ni toca ningún instrumento. Por lo tanto, al escuchar música, su ejecución es intuitiva y se basa exclusivamente en su conocimiento de cómo se produce esa música y su capacidad de generar imitación. En el metro, camino al conservatorio, Paula escucha música en su MP3. Escucha la canción Pa' fuera telarañas de Bebe, ya que considera muy importante que la música aborde los problemas de discriminación y violencia de género. Mientras escucha la música, se mueve de manera orgánica, dentro de las limitaciones de su postura y el espacio que le dejan sus vecinos. Rumbo a la salida del metro, Paula se encuentra sola y entona a viva voz el estribillo de la canción. Llega justo a tiempo para su clase. Entra y tanto el profesor como los estudiantes comienzan a interpretar su obra beethoveniana. Paula no es consciente de todos y cada uno de los movimientos que realiza, ya que van desde los gestos más amplios y aparatosos, hasta las pequeñas variaciones de la presión del arco sobre las cuerdas. Cuando realiza esos movimientos, no piensa ni en sus dedos ni en sus brazos, hasta los percibe y los controla internamente. Por la tarde, Paula tiene ensayo de su grupo de música antigua. Aquí cambia el violonchelo por la viola de gamba, que esto implica una nueva posición de la mano en el arco. De algún modo, domina dos instrumentos, ya que su gesticulación y actitud corporal generan así como si su motricidad fina se transforman cuando toca uno u otro. Pero lo que más le gusta a Paula de la música antigua es la comunicación física que hay entre ella y sus compañeros. Se miran y anticipan con un movimiento nítido de sus cabezas o se balancean siguiendo las incidencias propias. Cae la noche y Paula y sus compañeros acuden a un concierto de música del norte de la India. A ella le encanta el modo en que los músicos controlan la afinación. Cuando se lo proponen, los unísonos son exactos. Paula sabe que ni si hubiera nacido en la India hubiese tenido una instrucción musical acorde a la cultura de ese país. Si hubiera crecido en esa cultura musical, seguramente su escucha atenta se acompañaría de movimientos típicos de la gente india. Sin embargo, es consciente de que su escucha es intercultural. Por lo tanto, se relaja y deja volar su imaginación. Intenta no dejarse llevar por su oído tonal y cadencias resolutivas. Consigue disfrutar de una música ajena a sus ideales musicales basada en una instrucción concreta. Ella y sus compañeros salen del concierto visiblemente conmovidos. La intensa experiencia musical se les nota en su tono y actitud corporales. De repente, algo les interrumpe, ya que les llegan rumores de que Manu Chao ofrece una presentación relámpago a las afueras de la ciudad. Deciden ir al concierto y finalmente saltan y bailan, dejándose llevar por la música. Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Me gusta su cocina, me gustas tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas, que voy a hacer, je ne sais pas.